dice papito, la calva es lo de menos. Lo que importa es sentirse bien estando viejo. Son leyes que da la vida, hay que aceptarlas. Se nace y se vuelve niño, adolescente, después de la adolescencia. Aquí es que yo quiero hacerles comprender de una vez que el hombre se pone viejo porque así quiere ser. Usted es tan viejo como se sienta. Mire a don Layo, que ya tiene sus 80 y le gusta el guaguancó. Y a todas las nenas del barrio las invita el vacilón. La madurez. ¡Pruf! Que te doy, espera.